En esta primera parte del encuentro, Gimnasia ha logrado, frente a todos los pronósticos que se venían viniendo para esta tarde, conseguir el gol tan ansiado mediante una pelota rápida, una brillante jugada y avanzada de velocidad de Rizzi, quien bueno, obviamente no dio por perdida la pelota, por más que la pelota se le hacía imposible, y brindó una gran asistencia a Leandro González, que bueno, también muy sobreexigido, logró conectar la pelota y aún así anotar el primer encuentro en el marcador. Eso ocurrió al minuto 41 de la primera parte. Y yo le digo que fue muy oportuno, porque en este primer tiempo el Lobo Jujeño le costó bastante generar una situación de juego. Yo creo que realmente Brown, digamos que no digo que fue brillante o fue un gran rival, nada de derecho, sino que le incomodó bastante a Gimnasia, tanto en la zona de su zona, en la zona defensiva de Gimnasia, incomodando, logrando de que cometan errores Rey Salinas, Abed, Cosaro, malas decisiones para la salida del fondo, para la salida al área rival. Como en la parte delantera, que bueno, obviamente estaba muy bien asentado en la zona defensiva, en la zona del arco, logrando que bueno, Gimnasia solo pueda ocasionar juego, situaciones de peligro a través del tiro de fuera del área. Es lo único que generó Gimnasia, y bueno, obviamente llegó el gol en el momento más oportuno, porque en la primera parte pensábamos de que este encuentro iba a pintar todo para igualar en cero. Sin embargo, bueno, una vez anotado el gol, bueno, tiene que ser todo Gimnasia, tiene que estar bien preparado para dejar de cometer sus respectivos errores, dejar de lado las imprecisiones, de estar un poco más tranquilo con la tenencia del juego, analizar un poco la situación. Yo creo que en esta chance Méndez les costó bastante estudiar el panorama de cómo tiene que ser un acertado ataque de parte de Gimnasia. Tomó mala decisión y no pudo complementarlo y pudo abrir el marcador minutos antes. Pero bueno, lo importante es que en esta segunda parte tiene que seguir este mismo ritmo de Gimnasia, tiene que mejorar un poco con respecto a su juego por lo bajo. Y bueno, aún así tiene que estar lo más tranquilo posible, porque se está llevando una importante victoria hasta el momento en esta primera parte. Presentó el comentario del primer tiempo en la voz de Fabián Soto. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. Arrancará el partido en cualquier momento, señoras y señores. Moverá Almirante Brown, está parado frente a la pelota. Así García, cuando se produce una variante en el equipo de la Fragata. Vamos a confirmar esa variante entonces. Presenta la información, lo de Totti. Es la primera variante en el conjunto del Almirante Brown. Se retira con el número 8, Leonardo Flores. Ingresa con el número 17, Patricio Núñez. Comienza el segundo tiempo. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. Lo venían buscando por acá Monzón. Acompañaba a Colombini, pelota que deja salir la gente de Gimnasia, pone bien el cuerpo, así Cosaro, será lateral en su terreno para Gimnasia. Lo de Totti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Totti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Primeros segundos de esta segunda parte, está ganando Gimnasia de Jujuy. Gana el Lobo Jujeño, el gol lo hizo Leandro González a los 41 del primer tiempo. Por eso Gimnasia arranca esta parte complementaria con un marcador favorable. Siempre es importante ir ganando. Y ahora Almirante Brown, que tiene toda la obligación de ir a buscar el empate. Y Gimnasia tratará de aprovechar algunos huecos, algunos blancos que va a dejar seguramente el equipo de la Fragata. Cuando acá se viene Dátola, más atrás Dátola para su arquero Martínez. La tiene Almirante Brown. Estamos en el primer minuto de juego. Gana Gimnasia 1-0 en este segundo tiempo. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Hay lateral para esos. Momento de vender, dame una más. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín, y Lugones 57, barrio Belgrano. Acá se cruza bien el hombre de Gimnasia, Beto, poniendo la pelota para Maidana. Maidana tocando para Beleje. Beleje intentaba habilitar a Méndez. Se cruza un hombre de Almirante Brown. Recupera la pelota de esos. Así viene cometiendo falta. Dice que no, el árbitro. Siga, siga. Ahí la retiene Maidana. La tiene Gimnasia en terreno de Almirante Brown. Se viene el Lobo Jujeño. Así se la ponen para Beto. Intenta ahora habilitar para Maidana. Se terminan equivocando en la entrega. Por eso recuperó en el fondo la pelota el equipo de Almirante Brown. Y se terminan equivocando también, mirá cómo regalan la pelota, por eso la tiene Gimnasia allí con Maidana, más atrás para Rey Salinas, la tiene Rey Salinas, levantando la cabeza, empalando la pelota para Leandro González, que puede conectar acá de cabeza, aparece el hombre que puso el primero para Gimnasia, sin embargo con imprecisiones, por eso la terminó recuperando acá el equipo de Almirante Brown, pero se equivocan y ahora sí, se viene Gimnasia, encara Méndez, va Méndez, intenta el pase, se equivocó en la última entrega, sale jugando la visita. Roberto Romiti Cuafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Cuafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales, redes sociales, Il Romitis. Tarjeta amarilla para Cosaro, Fabián. Sí, así es, el primer amonestado de parte de Gimnasia y Grima de Jujuy. Y de, también del encuentro, ¿no? La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Acá lo venían buscando a Monzón, puso bien el cuerpo Rey Salinas para despejar desde el fondo para Gimnasia. Igual le queda la pelota a esos. Aparece García, busca también la entrada de Colombini, Bach. El equipo de Almirante Brown mete en el centro ahí, cubre Cosaro y arriba, arriba el disparo del hombre de Almirante Brown, arriba del travesaño, ganan metros en la cancha, se aproximan, llegan al arco defendido por Luchetti y recién ensayando Fabián, un remate de media distancia, está buscando su chance Almirante Brown, que busca claro el empate. Sí, con el correr de los minutos se va a notar un poco más la presión de parte del conjunto visitante en esta oportunidad, bueno, intentando probar de donde sea en esta oportunidad, en el vértice justo de la fuera del área, intentando, bueno, de a poco ver cómo puede encontrar un hueco para desequilibrar un poco y conseguir el empate. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Así se viene Beleje, metió al centro sin destino. La termina capitalizando bien el arquero Martínez. Se queda con ese balón, con esa pelota. Sale jugando desde el fondo la visita. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras, inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown. San Salvador de Jujuy. Casi la pierde Dátola. Casi la puede pellizcar ahí Leandro González. Se equivocan también esos en la salida. Tendrá que aprovechar cada instancia que se le da a Gimnasia de Jujuy. Eso lo sabe Darío Franco. Está arriba en el marcador, pero todavía no tiene control del juego Gimnasia en esta parte complementaria. Por eso también Darío Franco dio la indicación de que, bueno, van tanto Méndez como Leandro González, avancen un poco más de metros. Incomoden, como hizo Almirante Brown en esta primera parte del encuentro, incomodando a la defensa de Gimnasia. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. Será para Gimnasia, desde el fondo va a reponer el arquero Luchetti, va a reventar con un pelotazo. Estamos en casi 6 minutos de esta segunda parte. Está ganando Gimnasia 1-0. Así termina conectando de cabeza Rizzi, tratando de habilitar a Leandro González. Digo tratando porque se equivocaron, pero igual también ellos se equivocan. Y acá es impreciso el partido, porque se equivocan por un lado, por el otro también. Igual la tiene Almirante Brown ahora, que busca su chance. Se equivocó, la pifió mal Rey Salinas, pero mal en esta, ¿eh? La pifió mal, casi llega el hombre de Almirante Brown, casi la chance para ellos, amigo Fabián. Sí, decir que no estuvo de todo concentrado el jugador Monzón, porque obviamente no se esperaba también esa pifia de Rey Salinas, que bueno, obviamente anda un poco impreciso en este encuentro, brindando un poco de incertidumbres, porque obviamente el hincha está esperando de que, bueno, el defensor sea un poco más certero en la jugada, en cada pelota que le tiran en su área. Palabra y Acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy, concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Había una mano clarísima de Brites Ojeda que no sanciona Lucas Novelli, por eso el enojo de la gente. La gente realmente ofuscada porque, claro, le da la chance al Mirante Brown, que ahora se viene. Se viene con todo, lo buscan a Monzón por acá. Van a meter el centro, termina reventando Cosaro al lateral. En ataque para ellos. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así la tiene Almirante Brown, lo buscan a José Luis García. Levanta la cabeza, pone el pelotazo, viene buscando por acá Monzón, primero corta. Llega el arquero Luchetti para quedarse con esa pelota. Sale jugando desde el fondo Gimnasia. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos, sin interés. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Y aparece Gimnasia, se viene en esta arremetida, van a meter el centro. Le queda a Leandro González, no. Dejó pasar la pelota increíblemente Leandro González. Le podría haber entrado él tranquilamente al arco. Pensaba que llegaba un compañero por atrás. Cuenta Fabián Soto. Una chance clara Gimnasia. Estuvo con la plena confianza de que Palavecino estaba detrás, que no había ningún jugador de Almirante Brown quien lo podía recuperar la pelota. Sin embargo, eso es lo que impidió de que, bueno, Leandro González definiera de primera categoría. Y bueno, obviamente recupere la pelota Almirante Brown, desperdiciando una importante chance Gimnasia. Y una chance que tiene acá Rey Salinas, se arroja por segunda vez al piso, tratando de llegar esa pelota. Así el árbitro observa que Dátola lo estuvo prácticamente increpando. Así Rey Salinas lo va a llamar también al morocho de Gimnasia. Va a llamar la atención, protesta Luchetti. Había una falta primero que le cometían a Maidana. Por eso el reclamo de todo el público de Gimnasia, los jugadores que también le van a reclamar a Lucas Novelli, entendiendo que tenía que haber cortado el juego, que ahí era obviamente la falta favorable al equipo de Gimnasia. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059, a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunicate al 388-4781-620. Por ahí le llamaron la atención a Rey Salinas. El árbitro Lucas Novelli dijo, cortala, basta, que la próxima hay sanción. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Perdón, Miguel, pero ahí la tiene la amarilla en la mano Lucas Novelli, que no la termina mostrando Fabián. Porque, claro, entiende que están reclamando y haciendo tiempo ahí en el fondo Gimnasia. Claro, hizo una amenaza nomás para el Cristian Luchetti, que para que inicie el juego, porque obviamente estaba haciendo el correspondiente tiempo. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Acá se juntaba Colombini con Monzón, termina sancionando así Lucas Novelli una falta. Por eso será en tres cuartos de cancha para esos. Cuando se viene Almirante Brown ganando metros en la cancha, recién aparición de Colombini, también acompañaba allí Monzón. Se viene complicando Gimnasia en la salida. Ahora tiene su chance Almirante Brown con pelota detenida. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en tu Musla 697, esquina Humahuaca, barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Por acá intentaba jugar rápido Colombini, sin embargo no había dado la orden todavía el árbitro del partido. Por eso va a ser reiterar este tiro libre en tres cuartos de cancha. Es para Almirante Brown en 10 minutos, casi 11 de la parte complementaria. Está ganando Gimnasia 1-0. Le va a entrar Colombini esa pelota. Esperan sus compañeros fuera del área. Así también Gimnasia cubriendo dos hombres en la barrera. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Ahora sí se vendrá el tiro libre. Vamos a ver cómo resuelven esta situación. Viene el centro arriba. Esteban González termina despejando para Gimnasia. Complementa a Rey Salinas de cabeza. No la puede bajar bien Leandro González. Le queda la pelota a esos. Sin embargo, en la remetida, en la cruzada, allí un hombre de Gimnasia termina tirando la pelota a un costado. Será para esos. será para el equipo de Almirante Brown en terreno de Gimnasia. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Se van a cumplir 12 minutos de este segundo tiempo, 0-0 todavía. Era en el primer tiempo cuando apareció Leandro González para dar ese grito de gol para Gimnasia. Y ahora está ganando arriba por la mínima el equipo de Darío Franco. Por eso nosotros estamos contándote que acá gana Gimnasia, pero todavía no tiene dominio o predominio en el juego con la pelota el equipo de Darío Franco, Fabián. Sí, en esta segunda parte, en estos últimos minutos, están las pelotas circulando más en su área defensiva. Almirante Brown está acechando a poco, está viendo de alguna que otras maneras a los pelotazos, con mucha imprecisión, pero con mucha vergüenza, podríamos decir, porque está perdiendo con la mínima, intentando ver si puede ocasionar una situación de gol. Te cuento, Samuel, que acaba de ingresar Leandro Guzmán, es la segunda variante de Almirante Brown. Se acaba de salir el número 3, el lateral izquierdo, Ramiro Fernández, en la segunda variante del conjunto visitante. Presentó la información Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Dame uno más. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Bueno, me dan cuenta por acá un oyente que en el banco está Lucas Chiosa, un juvenil que también busca su chance en esta tarde de domingo. Ojalá que le pueda dar algunos minutos Darío Franco. También seguramente Real y vendrá ya para el tramo final, teniendo en cuenta que es un hombre con mucha explosión. Siempre en la segunda parte tiene su chance el ex hombre de Zapla, Fabián. Sí, exactamente. Buena apuesta de parte del entrenador de Gimnasia, apostar un poco más por los juveniles. Esta vez Chiosa, que bueno, en el encuentro anterior también fue afectado, sí. Pero no fue tenido en cuenta tampoco ni para el banco de suplentes, pero sí en esta oportunidad. Esperemos que se puedan concretar también unos minutos para que se encuentre esta segunda parte. Esperemos que también sea un esquema muy favorable, con una amplia ventaja de parte de Gimnasia. Esperemos un gol más de parte de Lobo Jujeño. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín, y Lugones 57, barrio Belgrano. Como bien acota por acá Fabián, qué bueno que Darío Franco le pueda dar la chance a estos juveniles. Méndez en la cancha, Maidana también, y ahora Lucas Chiosa, que tiene su chance también Real, y seguramente para entrar en los segundos 45 minutos, cuando acá se cumplen 14 minutos de esta parte complementaria. Está ganando Gimnasia 1-0. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Y acá le quedaba el hombre de Gimnasia, se lamenta Méndez. No pudo, termina rebotando la pelota en él, se quedó con el balón Martínez. Tremenda chance, un buen centro ahí, otra escapada de Rizzi, también acompañaba ahí Velegia. Tuvo chance Gimnasia, que todavía no le saca provecho, Fabián. Sí, exactamente, Méndez no se confió, estaba muy confiado de que la pelota no le iba a llegar, y bueno, le agarró de sorpresa ese pelota de sobrepique, no logró controlar como corresponde, y bueno, obviamente la pelota quedó en manos del arquero. Acá reclamaba el público de Gimnasia, pedían penal cuando lo bajaban ahí en el área a Esteban González, pero claro, el hombre de Almirante Brown, el defensor, bien puso el pie en la pelota, no hubo falta, pero sí hay tiro de esquina para Gimnasia de Jujuy, que tiene la chance con pelota detenida. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Viene la chance para Gimnasia, se la tocan para Leandro González, más atrás para Palo de Chino, así va Gimnasia, que busca también el segundo. Viene el centro arriba, le salió al arco y la termina descolgando en las alturas, así el arquero Martínez sale jugando Almirante Brown. Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Dame una más. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Lateral para esos, lo hizo Varela, más atrás para Dátola, Dátola poniendo para su arquero obligado con el pie. Así va a cortar bien Maidana, se viene Gimnasia, en esta puede ser, así la tienen a Méndez, va Méndez, pone el latigazo, tiró, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Golazo, golazo, golazo, gol. Gol de Gimnasia, de Gimnasia, gritalo, cantalo, lo hizo Gimnasia a los 16 minutos de este segundo tiempo. La chance la tuvo el Lodo Jujeño y acá sí supo resolver bien. Manos arriba, abrazo con todos los hinchas, porque es así la expresión del hombre que puso el segundo para Gimnasia. Señoras y señores, Velegia le da la chance al Lobo Jujeño de ponerse ahora así las cosas. Gimnasia 2, Almirante Brown 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio Remember, que también es fútbol. Esa incomodidad que estábamos solicitando en esta segunda parte de parte de Gimnasia y Grima, que necesitaba incomodar la defensa de Gimnasia, de Almirante Brown, que avance un poco más los delanteros en su área, logró que, bueno, obviamente forzar el error de parte del jugador Razo, que, bueno, saca un pelotazo rasante, recupera rápidamente Gimnasia. Maidana, que, bueno, avanza a gran velocidad, buen momento está teniendo este mediocampista de Gimnasia. Y bueno, ahí está Bellegia, que, bueno, obviamente encara por la derecha, luego quiere ingresar por el medio. Y bueno, ahí nomás fuera del área, saca el latigazo cruzado, venciendo a Martínez, que no podía hacer nada porque fue un remate demasiado preciso. Y bueno, gana bien Gimnasia ahora, 2-0, cuando todo parecía de que el conjunto visitante iba a remeterse un poco más. Le falta un poco la precisión, cosa que en esta ocasión no le sobró a Gimnasia. Bergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Bergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, gira Las Heras. Así le cometen falta a Méndez. Va a haber una tarjeta amarilla. Se la van a mostrar a Varela. Sí, para Varela. Lo bajaban, lo talaban ahí a Méndez. En tres cuartos de cancha habrá tiro libre para Gimnasia. Cuando vemos, se va preparando el chiquitín Real y se vienen dos variantes también por el lado de Almirante Brown. Sí, exactamente. Ahora están dubitativos porque hay un hombre tirado en el área de Gimnasia y Grima. Cuando vemos la primera variante, la tercera variante de Almirante Brown, se retira con el número 11 Monzón, ingresa con el número 18 Brian Luján. Y también ahora están levantando el cartel para la cuarta modificación. Ahí está, se retira con el número 7 José Luis García, ingresa con el número 16 Gastón Sisi. Cuatro variantes hizo el conjunto visitante, todavía Gimnasia no hizo ninguna. Presentó la información, palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. 19 de la segunda parte, golazo de Velegia, colocar al fondo de la red, remate cruzado para darle el segundo grito de gol en la tarde de domingo. Y acá se viene Rice, se viene Gimnasia, metió el centro, termina rebotando la pelota en Varela, por eso gana un tiro de esquina Gimnasia, que busca el tercero. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Parado frente a la pelota para ejecutar el tiro de esquina. Así está Rizzi, también está Leandro González. Vamos a ver quién le entra, se la dejan a Rizzi. Estamos en 20 minutos, 20 de esta segunda parte. Entra el chiquitín Real y me parece que, a ver, vamos a confirmar esa variante enseguida. Se retira sentido un hombre de Gimnasia, se retira detrás del arco, por eso no llegamos a ver de quién se trata. Cuando acá ataca Gimnasia, mete en el centro arriba, termina despejando el fondo de Almirante Brown, que quiere meter rápidamente la contra en 20 minutos de este segundo tiempo. Se viene Almirante Brown, son 4 contra 3, arremetida de García, ya va, pone el centro, cubre bien la pelota con el cuerpo Rey Salinas, se termina quedando con esa pelota el arquero Cristian Luchetti. Saldrá jugando Gimnasia desde el fondo. Nueva temporada, otoño, invierno, hombre y mujer en Carré, con tu tarjeta 3, 5 y 6 pagos, sin interés en Carré, la identidad de una esquina. Alvear y Lavalle. Sí, se fue Méndez nomás de Gimnasia. Estaba sentido. por la última infracción que ha cometido y bueno, obviamente ingresó el chiquitín Reali. Presentó la información Pit Line, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pit Line, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4181-620. Y acá se viene Almirante Brown, se viene la fragata, quiere el descuento, se cruza bien Rizzi, tirando esa pelota al costado, cerca del banderín, hay lateral en ataque para eso. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas, simplemente riquísimas. La quiso hacer bien así Colombina y le tiraban la pelota por línea final, por eso será tiro de esquina para esos. 22 minutos exactamente se cumplen. Ahora de esta parte complementaria, segundo tiempo que lo tiene Gimnasia, ganando 2-0. Primero Leandro González en la primera parte, en los primeros 45 minutos. Y ahora hace rato nada más, Velegia dando el segundo grito de gol en la tarde de domingo. Venía el pelotazo, el centro despeja el fondo de Gimnasia, había una falta. Cargaban ahí contra el hombre del Lobo Jujeño. Sin embargo, terminan reventando así el fondo. Eso sanciona así el árbitro. Lo buscaban a Reali. Pelota en las alturas. Venía para Leandro González. Nadie puede bajar esa pelota. Sí, ahí conecta de cabeza Maidana. Le viene quedando a ellos. La viene bajando ahí Cristian Varela para Almirante Brown. Lo busca Colombini. Colombini levanta la pelota. Empala sin dirección. Así le va a quedar al jugador de Gimnasia para su arquero Luchetti. Repone desde el fondo el Lobo Jujeño. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-47-61-442. Había posición adelantada cuando se mandaba al ataque así Esteban González. Así banderín en alto, por eso para ellos, que ya tienen la pelota, lo vienen buscando al recién ingresado Sixi. Así muy cerca del área de Gimnasia, maniobra el equipo de Almirante Brown. Estamos en 23, casi 24, miramos el cronómetro. 2-0 está ganando Gimnasia, estamos en el segundo tiempo. Maniobra desde el fondo el equipo de Darío Franco. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, Giro Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Y acá busca Almirante Brown, se arroja Luchetti al piso. Luchetti con una mano termina salvando lo que era el descuento de Almirante Brown. ¡Qué bien! Qué buena respuesta de Luchetti, arrojándose al piso, esforzado, tirando la pelota al córner, cuenta Fabián Soto. Sí, muy exigida la atajada de Luchetti, brillante la actuación porque la pelota venía rasante, aprovechó el espacio Almirante Brown para ocasionar un tiro de fuera del área y bueno, obviamente bien Luchetti, hubiera sido muy problemático para Gimnasia si llega a descontar ahora Almirante Brown. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras, Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Y tuvo su chance recién Almirante Brown, en 24 minutos del segundo tiempo, hay lateral para Gimnasia en terreno de Almirante Brown. Recién lo buscaban al chiquitín Reali, que tiene seguramente unas ganas bárbaras de gritar un nuevo gol. Seguramente lo van a buscar más incesantemente en esta parte del tramo final del segundo tiempo. Así Gimnasia, que termina perdiendo la pelota, la recuperó Almirante Brown en su terreno y ahora se mandan al ataque. Intenta también así el recién ingresado Guzmán. Tocan la pelota para un costado, por eso se va al lateral. Será para esos. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Dame una más. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados. Te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Así la tiene Guzmán, intenta Almirante Brown, buscando con estas nuevas variantes llegar al arco defendido por Cristian Luchetti. Así va Almirante Brown, intenta, pone la pelota para Varela, Varela abriendo para Colombini, así se viene el equipo de la fragata, metía en el centro, termina despejando Maidana de cabeza para Gimnasia de Jujuy, igual no pasa el peligro, tira la pelota a cualquier parte, cuando intentaba Dátola el remate, la termina tirando por línea final. Por eso será para Gimnasia. Está sentido el arquero Luchetti. Así va a observar el árbitro del partido. Dice que ingresen los auxiliares. Lo vemos sentido Fabiana Luchetti. Así es, ingresa ahí el personal médico para brindar asistencia al arquero de Gimnasia, que bueno, obviamente se sobreexigió en esa jugada, en esa brillante atajada, porque venía a gran velocidad rasante y bueno, obviamente a contramano de lo que se venía de su posición. Fue muy exigida la atajada y bueno, obviamente es de mediante eso impidió de que el conjunto visitante logre descontar y bueno, hubiera sido medianamente problemático, sabiendo que van recién 27 minutos de este segundo tiempo. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín y Lugones 57, Barrio Belgrano. Bueno, todavía partido detenido, no se repone así el arquero de Gimnasia. Me parece, están mirando al banco, van a pedir la variante, ¿eh? Van a pedir el cambio, ¿eh? Se prepara Di Fulvio entonces, porque no va más. Cristian Luchetti se toma una de sus piernas, no sé si en la rodilla, pero realmente está mal Luchetti. Así los auxiliares que ingresaron precisamente para atenderlo están marcando el cambio. Eso vimos, esa seña. Lo van a retirar en la camilla y se va a venir esta variante obligada para el Lobo. Sí, exactamente. Mediana, un problema. Pensando de que por ahí era algo como, bueno, haciendo un poco de tiempo Luchetti, bueno, damos con la sorpresa de que, bueno, sale del campo de juego para, bueno, ser reemplazado. No podíamos así esperar y, bueno, obviamente Di Fulvio, que, bueno, ha tenido muy pocos minutos de cancha en este torneo de la Primera Nacional, vuelve al arco reemplazando al golero de Gimnasia. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romiti. Bueno, confirmamos esa variante obligada para Gimnasia. Se retira lesionado Cristian Luchetti a la cancha. El arquero Di Fulvio, que ahora va a defender los tres palos del equipo de Darío Franco. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Repone desde el fondo el Lobo Jujeño. Así el pelotazo arriba lo venía buscando Leandro González. Sin embargo, se cruzó un hombre respondiendo y rechazando la pelota de cabeza en la defensa de Almirante Brown, que busca el descuento. Así se viene, acompaña a Colombini. Bien el equipo de Almirante Brown, pone bien el cuerpo el hombre de Gimnasia, hace salir esa pelota. Así en el fondo será Di Fulvio el encargado de reventar con un pelotazo desde el fondo. Sale jugando el equipo de Darío Franco. Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snop, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Los aplausos, el reconocimiento de su parcialidad. Así se retira Cristian Luchetti, aplaudido tras haber salvado la conquista del equipo de Almirante Brown, que se vino con todo, se tuvo que esforzar ahí precisamente la lesión de Luchetti. Acá se viene Gimnasia, mete en el centro, pasada, no pudo llegar bien Leandro González a conectar esa pelota, pasó todo el área de Martínez. Otra buena chance que tuvo Gimnasia, Fabián. Sí, ahí está, mira, Roja, le sacó amonestado, Gimnasia estaba amonestado, Varela, que hizo una falta dura, sí, sí. Ahí al jugador Reali, sobreexigido. Y bueno, obviamente, el árbitro no había parado el encuentro, bueno, hasta que individualizó al jugador Varela, que bueno, obviamente, le sacó la segunda tarjeta amarilla, como sí, estaba amonestado, se va de la cancha expulsado. Y bueno, con respecto a la última jugada, le faltó nomás, el empujó nuevamente Leandro González, fue un cascotazo tremendo, jugada por izquierda. Y bueno, ahora Gimnasia va a aprovechar un poco más, con un hombre de más, el contraataque para rápidamente ampliar la diferencia. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se retiró de la cancha Varela, con 10 está el equipo de Almirante Brown. La verdad, una instancia, un escenario muy favorable para Gimnasia de Jujuy, que ahora tiene ventaja numérica. Está ganando 2-0 el equipo de Darío Franco. Los goles lo hicieron Leandro González en la primera parte y hace rato nada más marcó Belegia con un golazo, un remate cruzado para darle esta segunda conquista y tener ahora la tranquilidad de la victoria, 3 puntos que se van quedando en casa. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, gira Las Heras. Hay chance para el equipo de Almirante Brown. Van acomodando la pelota muy cerca del área que ahora defiende Di Fulvio. Así tiene tiro libre el equipo de Almirante Brown, que busca el descuento. En 31 miramos el cronómetro, 31, casi 32 minutos de esta segunda parte. 2-0 gana Gimnasia. Si recién te enganchás, somos Radio Recuerdos, somos en Humahuaca, la nueva FM, somos 104.1 en La Quebrada. Acá viene el tiro libre, rebote en la barrera, así le queda igual a ellos, sale Gimnasia, casi aprovechan, casi pellizcan la pelota y metía la contra el equipo de Darío Franco. Acá se viene la fragata, tiraban el centro y arriba de cabeza cargaban con Rey Salinas, que termina despejando y tirando la pelota por línea final. Había sancionado ya en línea, será para Gimnasia, que va a reponer desde el fondo. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Dame una más. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados o multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, calle Gina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así la tiene Abeto, desde el fondo, Gimnasia de Jujuy, que intenta salir con pelota dominada. Así se la ponen para Valegia, sin embargo se cruza un hombre de Almirante Brown recuperando el balón. Así el recién ingresado es Guzmán, que tiene posesión de la pelota, se la termina tocando para un costado, por eso será lateral para el equipo de la Fragata. Nueva temporada, otoño-invierno, hombre y mujer en Carré. Con tu tarjeta 13, 5 y 6 pagos, sin intereses. Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. 33 y casi 34 minutos de este segundo tiempo y el resultado es así. Gimnasia está ganando 2-0. Pitline, servicio integral del automotor, lubricentro, alineado y balanceado, mecánica integral y estética del automotor, trabajos garantizados. Pitline, en Rocha Solórzano 1059 a media cuadra del Hiper. Por consultas, comunícate al 388-4781. Acá se viene Real y disculpa, metió el centro, se pasaba la pelota todo el área de Martínez. Lo buscaban recién al chiquitín Reali. Qué bien que bajó la pelota Reali. Un cambio de frente para que lo habiliten al ex hombre de Zapla, que metió ese centro rasante al piso, pero que no pudo. Y acá se viene Gimnasia, buscan el arco. Se viene al segundo palo, desviado el remate de Esteban González, que intentó buscar también el fondo de la red, pero no se dio para Gimnasia. Igual está llegando el Lobo, no se conforma con el 2-0, busca el tercero, Fabián. Sí, exactamente, aprovechan la velocidad de parte de Real y que, bueno, obviamente lo había pedido, y que como sabemos de que en esa zona Varela ya no está en el campo de juego porque fue expulsado, aprovecha ese espacio para que el mediocampista avance a gran velocidad, que empieza a desplegarse cercano al área, tirar el centro, y bueno, obviamente le faltaba que un jugador más de Gimnasia logre empujar la pelota, anotar el tercer tanto. Bueno, Gimnasia ahora está con toda la tranquilidad, sabiendo que cada contraataque puede ser certero para si se da los resultados concretos. ¿Y quién te dice acá el resultado puede ampliarlo Gimnasia? Lo viene buscando el chiquitín Reali, que va a correr ahí, llega esforzado, pero llega la pelota, se la toca para Rizzi, la tiene Rizzi, trata de encarar, hace bien la personal Rizzi, se viene Gimnasia de Jujuy, se la tocan ahora para Reali, que tiene panorama de cancha, va a meter el centro, pisa la pelota, elige jugar con Rizzi, Rizzi toca para Reali, hace tiempo Gimnasia, más atrás para que la tenga Cosaro, que levanta la cabeza y lo tiene cerca por ahí a Valegia, para él va la pelota, así va el que mete el taco, es el jugador Valegia, y tiene Gimnasia, puede llegar Cosaro, Cosaro lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, lo canto, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Lo hizo Cosaro, te dije, se viene el Lobo, se viene el Lobo, no se conforma con el 2-0, acaba de meter el tercero, qué buena jugada que hicieron, lo habilitaron, tocaron de taco, jugada y palo, palo a la bolsa, Cosaro, Cosaro grita a los 35 minutos de este segundo tiempo, pone las cosas, Gimnasia 3. Almirante Brown 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio, remember, que también es fútbol. Y se animó nomás Gimnasia, hasta el mismísimo defensor Guillermo Cosaro aprovechó los espacios que ha tenido, avanzó un par de metros, logró una gran jugada individual junto con Lautaro Bellegia, también con Maidana, que brindaron, y Leandro González, que brindó un pase de antología magistral, increíble la pared que han realizado. Y Cosaro, viendo que el arquero ya se había tirado, hizo la mague y definió de una manera estupenda, fenomenal. Gana Gimnasia 3-0. Es todo fiesta, es todo tranquilidad. Cuando el panorama parecía muy desfavorable porque Almirante Brown se arremetía, ahora el Lobo gana con muchísima tranquilidad 3-0. Doña Valentina, empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina, empanadas. ¡Probalas! Bueno, vamos a coincidir, jugada colectiva de Gimnasia que ahora busca el cuarto, se viene el cuarto, el pase pasado, ahí va a llegar exigido Esteban González, igual la tiene Leandro y gol, Leandro y gol, lo canto, y el arquero Martínez, que termina quedándose con esa pelota, la quisieron hacer de lujo, no se decidían quién le pegaba al arco, finalmente llegó Esteban González, la pelota fue para el otro González, para Leandro, que le pegó tibiamente al arco, igual respondió bien el arquero Martínez. Se desmembró completamente la defensa del Almirante Brown. Unos jugadores avanzan, otros quieren marcar el offside. Sin embargo, en esta oportunidad Gimnasia ya no retrocede. Falta liquidar un poco más la historia, brindarle más alegría, porque ya sabemos que el asunto ya está arreglado. Es así, está para el cachetazo Almirante Brown, que pierde 3-0. Gana bien Gimnasia. Recién tuvo el cuarto, no pudieron resolver bien. Así Esteban González con Leandro González. Pero vamos a coincidir, Fabián. La mejor jugada colectiva que no veíamos hace rato de Gimnasia en el tercero de Cosaro. Sí, es verdad, brillante la asistencia, los pases precisos, aprovecharon ese espacio. Cosaro obviamente no tenía marcado a nadie, obviamente ya incide mucho de tener un jugador de más, en el sentido de que, bueno, obviamente Gimnasia ya, Almirante Brown va adelante solamente a liquidar y a matar o morir, y bueno, obviamente cada contraataque es letal, porque en esta oportunidad Cosaro venció, solo hizo 2-3 pases precisos, ya desequilibró toda la defensa del Almirante Brown y ahí así anotó el tercer y último tanto. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-47-61-442. Bueno, cuando acá se venía Núñez, que sacó el latigazo, pero sin embargo totalmente desviado el remate, por eso desde el fondo va a reponer Gimnasia. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Así lo venía buscando al chiquitín Real y se le va la pelota, no la puede retener. Se va por un costado en su terreno para reponer el equipo de Almirante Brown, lateral para esos. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileto o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza, pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Bueno, estoy por acá viendo que se van a venir tres variantes para Gimnasia, Fabián. Tres variantes que va a meter el técnico Darío Franco. Exactamente, va a romper, es la última ventana que tiene Gimnasia para hacer las modificaciones. Va a debutar finalmente Lucas Chosa, ya que había bien mencionado ahí Samuel, de que bueno, obviamente quería ver si probar minutos Darío Franco en esta oportunidad. Y bueno, como lo habíamos mencionado, con un panorama bastante favorable, con Gimnasia 3-0 arriba, con un jugador de más, sabiendo que cada contraataque es letal para conseguir ampliar más, aún más la diferencia. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, prueba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, local 25, Mercado Central. Bueno, se va a venir a la cancha Lucas Chiosa, también está Denis, también se viene Juárez. Van a haber tres variantes que se van a producir en este preciso momento. Vamos a ver quién se retira. 40 minutos del segundo tiempo, gana tranquilamente 3-0 Gimnasia. Ahora presenta la información Consultorios del Alto. La primera variante se retira con el número 3, Facundo Ruiz ingresa con el número 14, Jorge Juárez, se va con el número 8, Lautaro Bellegia, ingresa con el número 15, Lucas Chiosa, no, perdón, con el número 16, Nahuel Demis, y bueno, ahora va a anunciar el ingreso de Chiosa. A ver, vamos a ver cuánto se levanta el cartel. pero se va Velegia, se va aplaudido también, claro, autor de un golazo en esta tarde. Y también se va Pablo Vecino, sí. Y bueno, ahora sí ingresa con el número 15, Lucas Chiosa, debut, un jugador más, que bueno, es tenido en cuenta por Darío Franco de las inferiores, que bueno, además que Maidana sí. Méndez, bueno, es tenido en cuenta, y bueno, obviamente mucha apuesta, mucha esperanza de parte de este joven jugador. Otro de la cantera de Gimnasia de Jujuy, cosa que nos pone realmente muy contento verlo en la cancha, a Lucas Chiosa, que tiene su oportunidad, tendrá unos minutos debutando acá, vistiendo la casaca de Gimnasia de Jujuy, que está ganando 3-0. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Hacían rebotar la pelota en tenis, sacaron ellos el latigazo. Y acá se va muy arriba la pelota, prácticamente a la tribuna, por eso va a reponer desde el fondo el equipo de Darío Franco. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedio de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así la tiene Rey Salinas, desde el fondo tocando para Denis. Denis abriendo con Abet, Abet tocando para Rey Salinas, que revienta con un pelotazo, lo viene buscando por acá a Lucas Chiosa. Sin embargo, se cruza un hombre de Almirante Brown, rechazando la pelota. Así la viene peleando el hombre de Gimnasia. Va en esta, se viene, Chiosa se viene, todo Gimnasia de Jujuy, 42, casi 43. Se la tocan para Denis, más atrás se arma Gimnasia, que toca, toca tranquilamente. Mete en el centro, arriba, pasado. Se esforzaba Juárez. Le entrega la pelota al arquero Martínez. Va a reponer desde el fondo la fragata. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Lateral en ataque para ellos. Miramos el cronómetro, casi 44 minutos. Seguramente van a adicionar algunos más. Tras la salida del arquero Luchetti, ahí fue demorado por varios minutos el partido, Fabián. Sí, exactamente. Un encuentro que, bueno, fue bastante particular para Gimnasia, porque si bien está ganando, también hubo mucha incertidumbre, muchos jugadores que salieron muy relegados, como Luchetti, como Méndez. Y bueno, obviamente, también un panorama muy favorable, porque también debutaron varios jugadores de cantera, debutó Chiosa, también debutó Denis. Así que bueno, son buenos estamientos, una gran victoria que lo posiciona aún más en la tabla y lo supera el Almirante Brown por una unidad. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a Estación de Servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Dame una más. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuel Agurriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Ya estamos casi en tiempo cumplido, 44 minutos de esta segunda parte, está ganando Gimnasia 3-0. Cuando acaso viene Almirante Brown, se cruza Rey Salinas poniendo bien el cuerpo, se arroja al piso bien Di Fulvio para quedarse con esa pelota, arrancando algunos aplausos. Aproximación solamente del equipo de Almirante Brown, está controlando el partido, lo está ganando bien y claramente 3-0 Gimnasia. Mini Market Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Ponía la pelota Núñez, sin embargo, así se cruza bien Rey Salinas. Le cometen falta a Di Fulvio, que tuvo que salir a cortar el juego. Le cometen falta al arquero de Gimnasia. Tiran la pelota por un costado, sanciona, sí, Lucas Novelli. Será para el Lobo Jujeño. Estamos en tiempo cumplido, Fabián. Sí, exactamente. Se juegan 4 minutos hasta el minuto 49. Se va a disputar el encuentro de esta tarde. Gimnasia, obviamente, está con mucha más tranquilidad del encuentro, sabiendo de que el conjunto visitante ya está muy vencido, ya está muy relegado, de que bueno, ya no puede revertir esta situación, va a ir con la vergüenza solamente a buscar el descuento, más por una cuestión estadística, más por una cuestión de que, bueno, con el tema de la diferencia de gol va a ser vital también, por si se tiene que meterse en las ubicaciones para clasificar al torneo reducido. Así que, bueno, también eso hay que tener en cuenta, porque recordemos que son 37 equipos, Samuel, sabiendo de que puedes pagar caro, obviamente. Mira, si nosotros decimos de que si de local. Claro. Relegar punto, imagínate también, relegar también, quedar, no poder clasificar por diferencia de gol. seguramente. Partido liquidado hace rato ya. Gimnasia le bajó la persiana con el gol de Cosaro. Y realmente estamos viendo a un Gimnasia totalmente cambiado. Por lo menos eso apreciamos. Ojalá que pueda seguir plasmando ese juego, jugando de visitante, Fabián. Creo que es la materia pendiente que tiene este equipo de Darío Franco, si bien se sacó un resultado frente a Riestra, el otro día no pudo refrendar contra Villadalmi. Sí, exactamente. Si bien el primer tiempo mejor sí. ante Villadalmi, se llevó un juego medianamente vistoso de parte de Gimnasia, controlando un poco más el juego, le faltaba un poco más esa potencia ofensiva. Cuestión que, bueno, obviamente se quebró cuando le anotaron los dos goles, cuando estaba perdiendo una serie, después cuando le anotaron dos más en la segunda parte. Ahora Gimnasia también le costó bastante en este primer tiempo sí. lograr anotar el marcador, así que fue muy fortuito que Leandro González logre anotarlo. Y en esta segunda parte, obviamente, con el jugador de más, con, bueno, obviamente, con el ingreso de Reali, con el ingreso de Juárez, se logró un poco más mejorar el panorama de juego en esta segunda parte. Bueno, ya estamos en 46, casi 47 minutos del segundo tiempo. Se va a terminar en cualquier momento. Ya no hay chance para Almirante Brown. Gimnasia le bajó la persiana hace rato, como contábamos, con el gol de Cosaro. También marcó Velegia, también Leandro González. Tres gritos de gol en la tarde de domingo para un Gimnasia ganador, sumando de a tres. Cuando acá se viene Almirante Brown, se viene con Guzmán. Acompaña, así cubren dos hombres del Lobo Jujeño. Va Juárez, pisa la pelota, igual el hombre de Almirante Brown. Entre dos cubren al hombre de la Fragata, se termina quedando con la pelota en el fondo. Así Abet sale jugando Gimnasia. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. La próxima fecha, Fabián, Gimnasia queda libre. Exactamente, Gimnasia queda libre y jugaría de acá en dos semanas frente a Flandria. Y Almirante Brown, curiosamente, el próximo duelo, la próxima fecha, también sí. juega contra Flandria. O sea, en la fecha que Gimnasia tiene fecha libre, juega Almirante Brown con Flandria. Y bueno, en la siguiente fecha juega Gimnasia con este mismo rival, con ese mismo rival. Seguro, habrá descanso entonces, dos a tres semanas para que vuelva a jugar Gimnasia. Cuando acá se viene Lucas Chiosa, vamos a ver el pase preciso para Leandro González. Había posición adelantada, marcaba, levantaba el banderín en línea cuando se venía Gimnasia buscando el cuarto gol. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120 esquina Las Heras. No vimos el tablero cuánto adicionaron, pero estamos en 48, Fabián. Cuatro más. Eso vimos entonces, cuatro sí, hasta los 49 vamos a ir. Ya estamos en el último minuto, se termina, ¿eh? Se terminó, señoras y señores. No lo pensó tanto Lucas Novelli, señalando la mitad de la cancha para un Gimnasia ganador. Se va entonces, reconocimiento del público del Lobo Jujeño. Se van los 11 de Darío Franco y así estamos viendo la alegría de todo el público. Se terminó, señoras y señores, y la victoria sí. Gimnasia de Jujuy 3, Almirante Brown 0. Final del partido, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca. En los relatos, Samuel Lea, en los comentarios, Fabián Soto. Y así escuchamos el reconocimiento de todo el público jujeño para con los 11 de Darío Franco. Así se abrazan en la mitad de la cancha los hombres de Gimnasia de Jujuy. Gran victoria. Había que recuperar esa sonrisa. Había que recuperar el buen juego. Había que ganar en esta tarde de domingo. Y eso hizo bien Gimnasia. Clara victoria, 3-0, que va a comentar ahora Fabián Soto. Ahora presenta el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara. Bueno, fue lo más tranquilo de parte de Gimnasia. Podríamos decir de que nadie se esperaba de que la diferencia y la tranquilidad se podría haber desarrollado en esta segunda parte, porque creíamos de que Almirante Brown iba a remeter con todo para buscar rápidamente el empate, sabiendo de que, bueno, no viene en un buen momento y tiene que revertir rápidamente la situación de juego. Por fortuna, podríamos decir de que gracias a la medida de Darío Franco de que tienen que avanzar un poco más los hombres, los delanteros hacia la zona defensiva para incomodarlos, para que cometan el error, forzar el error a la defensa almirante Brown, logró que, bueno, justamente ocurra eso y que recupere uno de los jugadores de Gimnasia, Maidana, que bueno, brindó una asistencia también para Vecino, que bueno, obviamente definió cruzado, venció la portería, anotó el segundo tanto. Y luego, obviamente, con toda la tranquilidad, sabiendo que había un jugador expulsado, se había ido Varela por doble amonestación, aprovechó los espacios y bueno, también tras un rápido contraataque se brindó una asistencia también para que anoten el tercer tanto del encuentro. Gimnasia se dio con toda la tranquilidad, hasta el gol de Cosaro, podríamos decir, dio el panorama de que bueno, se dio un panorama bastante perfecto para Gimnasia de Grima. Consiguió revertir la dura situación luego de la dura derrota frente a Villa Dálmine. Logró revertir esa dura situación ocasionada la fecha pasada. Y bueno, levantó cabeza, se mete un poco más, extiende un poco más, suma, escala posiciones, sabiendo que estaba muy abajo, estaba con una racha muy negativa. Recordemos que fechas atrás había ido Cristian Mori, Ramasco no podía revertir la situación. Y sí lo consiguió ahora Darío Franco, que bueno, obviamente consiguió su tercera victoria en este ciclo, corto ciclo que está teniendo parte de Gimnasia y Grima. Uy, escala posiciones, se encontraba en la posición número 26, ahora se encuentra en la posición 24 con 20 unidades, a tan solo 4 unidades de Independiente Rivadavia, con la diferencia que es el último equipo que está clasificando. Así que no tiene que bajar los brazos Gimnasia. El único panorama negativo de todo esto es que Gimnasia la semana que viene tiene fecha libre. Lamentamos mucho que ocurra eso, en el sentido de que venía con un buen andamiaje el conjunto albiceleste, y recién de acá 2 semanas, cuando se enfrente como visitante frente a Flandria, tendrá que, bueno, ya jugar con los otros resultados que se vienen desarrollando, tanto la fecha siguiente como lo que resta de esta fecha y como los que se van a desarrollar de acá 2 semanas. Y luego, podríamos decir, acá, muy lejano, en 3 semanas, cuando reciba de local a Temperley, se va a ver con otra cara, con otro optimismo. Y ahí vamos a analizar, ¿para qué está Gimnasia? Si está para dar pelea en el campeonato, para decir que es una campaña irregular o no. Esperemos que no, esperemos que levante un poco más de cabeza, porque cada vez estás con estas importantes victorias que ha obtenido en este campeonato, lo logra mejorar la pálida situación que ha tenido en las primeras fechas de la Primera Nacional, con, bueno, hasta derrota obtenido con un equipo que estaba en lo último en la tabla de posiciones como Güemes Santiago del Estero, y esperemos que ahora levante cabeza. Primero con Flandria, que está medianamente también ahí en ese pelotón para en búsqueda del ascenso, medianamente una campaña que podríamos decir irregular, y bueno, y luego también, bueno, con Temperley, ahí un poquito más abajo de Gimnasia, pero bueno, obviamente con un duelo más cuando se enfrente la semana que viene. Bueno, gran victoria de Gimnasia y Grima Jujuy, un punto también que agregar del debut de los pibes, muy bien tenido en cuenta, que analizar Darío Franco, el debut de Deni, el debut de Chiosa. Esperemos de que, bueno, siga ese buen andamiaje, que se logre consolidar aún más el equipo y que, bueno, no baje los brazos, porque Gimnasia quiere dar pelea en este campeonato de la Primera Nacional. Presentó el comentario del segundo tiempo en la voz de Fabián Soto. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Y como bien acotaba por acá Fabián, con buenos resultados se puede seguir dando pelea en el campeonato. Y Gimnasia hoy tenía que sumar y sumó. Sumó de a 3, ganando en su condición de local. Y acá se hace fuerte el equipo de Darío Franco. Por eso pensamos en los próximos partidos que recién también estaba analizando Fabián Soto. Nos vamos. Se fueron ya los equipos. Se va la gente también. Nos vamos con esa sonrisa recuperada. Sonrisa dibujada en el rostro, porque fue una tarde de domingo muy buena para Gimnasia, que terminó ganando claramente 3-0. Auspiciaron esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7 y Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Tergam, la ferretería más completa de Jujuy, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara apoyando al Lobo, Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo, Carré, ropa fina para damas y caballeros, Pit Line, servicio integral del automotor. Doña Valentina empanadas, simplemente riquísimas. Suspensiones, los hermanos Segovia. Experiencia, garantía y asesoramiento. Farmacia Abril, acompañando al lobo. Lot de Toti, artículos de limpieza. Apícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. RM Baterías, solo baterías premium. Y Mini Market Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Muchísimas gracias, placer de haberlos acompañado directamente desde la cabina número 18 a través de la frecuencia 106.7 Radio Recuerdos y de la 104.1 en Humahuaca, la nueva FM. Será hasta la próxima, van a pasar algunas semanas para que nos volvamos a reencontrar con el fútbol acá en esta linda cabina. Allá Santiago en Estudios Centrales, nosotros marcamos el final. Muchísimas gracias a todos y será hasta la próxima. Pensamos en ti y en cómo despertar esos buenos recuerdos.